dicen que yo soy un pandillero. Yo solo hago dinero pa' mí, pa' mi familia. Yo no le fallo nunca a mi compañero. Es real y verdadero, celebramos en el triclado. Si me pega su culo conmigo, lo peta y no se asusta conmigo, se siente segura. Después de este privado, sigue, hazme lo que te dé la gana, todo queda en yo la cama. No te break, sácate goray. Con New York y Chicago y la Jordan 5. No le cabe la boca, veo cómo te esforzai. Como te la piqui, pa' que me agitai. Métete en privado, pasa a un like. Te puso más maldita, desde la high. Me saco las horas que mientras tú te hallas. Me dice antes adentro, quieres que la haga más. Fantasea con las posiciones que le hice. Tú te tocas solita, antes de agotarte. Tú empiezas a moverte, me pones cara puta. Tú eres una chepa, eso me hace encoronarme. Con vista a la city, prendemos los blones. Me dice que linda cadena compraste. Y que cuando ella baja a darme cabeza, no se puede salir. Mi bicho le sabe a diseñar. No va a darte break, tal vez de borrar. Con New York y Chicago y la Jordan 5. No le cabe la boca, veo cómo te forzai. Te monté la piqui, pa' que me hintai. Métete en privado, pa' darme like. Te puse más maldita, desde la high. Me saco las horas que mientras tú te hallai. Me dice antes dentro, quieres que la haga más. Tú eras una chepe. Me visto caco, llego pa' tu sitio. No hay dos como yo. Que le mete así, soltadito. Sí. Se viene a su novio, le dice que soy su compañerito. Me tomo 4 litros, se mueve como el perico. No darte break, hasta que te corre. Con New York y Chicago.